que anda rodando por las calles de Santa Rosa es Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores. A ver con qué nos viene, Maurito, te escuchamos. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estábamos buscando buenas noticias, no es tan fácil encontrarlas por estos tiempos, pero tenemos buenas noticias para decirles, porque en esta semana, si ustedes no sé si recuerdan, pero el lunes comentábamos que la Cooperativa Popular de Electricidad había finalizado la obra de energía eléctrica en el barrio popular el Nuevo Salitral. Esa información hizo que nosotros busquemos otras fuentes de informativas de parte del municipio que no encontramos, pero sí ahora tenemos la posta como para poder informarlas, y es que mañana a las 3 de la tarde en El Molino la Municipalidad de Santa Rosa va a entregar 72 certificados a familias del Salitral para solicitar la energía a la Cooperativa Popular de Electricidad. Y nos parece una muy buena noticia, primero porque la estábamos esperando, la estábamos buscando y también estábamos esperando ese dato puntual, y porque desde la cooperativa no podían hacer más que hacer la obra. Ahora faltaba la resolución firmada por el intendente Luciano Di Napoli, que ya está, y es por eso que ya están convocando a las familias del Nuevo Salitral para que mañana a las 3 de la tarde en El Molino se hagan presentes, porque le van a entregar un certificado que eso los va a habilitar para ir a pedir el servicio de energía a la cooperativa. Por supuesto que amparados y avalados por la Municipalidad de Santa Rosa. Recordemos que la obra de energía eléctrica en el Salitral comenzó a mediados de abril. Estamos casi finalizando junio, faltarían unos 15 días para que se cumplan esos 90 días que había determinado la municipalidad como tiempo de obra. Están a tiempo todavía, y que también los vecinos y vecinas nos preguntaban, sí, vemos luz en las calles, vemos luz que ya está funcionando en la calle y la calle está iluminada, pero no tenemos luz en nuestras casas. Bueno, mañana va a ser otro día histórico para estas familias, porque van a estar a un pasito de tener la energía. Es simplemente hacer un trámite en la cooperativa, y la cooperativa lo que hace es ir bajando, hacer esa bajada de línea en cada uno de los pilares que ya tienen que estar construidos y con una medida de seguridad, como por ejemplo una llave térmica para que la energía puedan tenerla en sus hogares. Así que esa es la información, y la estábamos buscando desde hace algunos días y ahora está confirmada. Mañana, 3 de la tarde, en El Molino, la municipalidad va a entregar a 72 familias del Nuevo Salitral el certificado, la habilitación para ir a pedir el servicio de energía eléctrica a la Cooperativa Popular de Electricidad. Bien, buenísimo, Maurito. Buena data y buena información, como decías. Apareció una buena noticia a mitad de semana. Bienvenida sea, ahí estaremos. ¿Algo más que agregar? Por supuesto. El próximo barrio popular que van a comenzar la obra es el barrio Micaela García, que falta un tiempito para armar el presupuesto y comenzar la obra de la cooperativa, pero uno estima que si esto se terminó antes de los 90 días, puede que a mediados de este mes o a finales de este mes de julio ya el barrio Micaela García tenga por lo menos la luz en la calle, y de a poco se vayan haciendo la obra para dar energía a cada una de las casas. Así que nos parece que es una buena para los barrios populares tan postergados que tenían esta información esperando. Ahí nos comentaban algunos vecinos que ya han recibido un mensaje de la municipalidad, otros están esperando, pero lo importante es la convocatoria para mañana a las 3 de la tarde en El Molino, todos los vecinos y todas las vecinas del barrio El Nuevo Salitral. Buenísimo, Mauro, nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos traía la data del avance de la obra de que permitirá que haya luz como en cualquier otro lugar de la ciudad, en los barrios que alguna vez se llamaron asentamientos.